Buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Muchas gracias por participar en los originales y muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos. ¿Cómo están? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo estás? Feliz tarde. ¿Qué hubo, joven? El joven. ¿Qué más? Joven aún, joven ¿Cómo aún. ¿Cómo le va? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Hombre, bien, hermano. ¿Qué ha pasado? Pues hombre, yo estoy muy pendiente de usted porque yo me eché toda la jornada futbolera completa, ¿no? Sí. 4 partidos, no hago nada. O sea, vendo y veo esas cosas. Claro, ve partidos mientras trabaja. Claro, ¿cómo va todo? Hombre, ¿cómo bien, está usted? Todo. ¿Cómo te trata Qatar, Nico? Todo muy tranquilo, todo bien. Hoy hizo mucho calor, sobre todo por la mañana, porque estos días había estado, digamos que el clima tiene la ventaja. Cuando hay brisa, bueno, las cosas cambian. Hoy aquí es un calor muy seco. La brisa se desapareció, no existía en ningún lado. Entonces, ¿la belleza la dejó? Era un horno, póngale 11 de la mañana, 12 del día, uy, más un o menos horno. ¿Cuánto? Ponle que en el termómetro decía 35 grados, pero yo creo que por ahí unos 38 de... ¡Wow! Sí, fuerte. Estás en invierno. ¿Usted anda con sudaderas? ¿Qué iba a decir? ¿Usted anda con sudaderas, mijo? No, con bufanda. No. Yo ando muy protegido. Nico, pero de verdad, ¿cómo es tu outfit? ¿Cómo te vistes? Ponle que hoy tenía una camisa blanca. De la dotación. Un pantalón de drill. Y un sombrero para cubrirme del sol. Ay, Nicolás. O sea, tú no usas gorra. ¿Cómo que drill? Drill no es muy caluroso. No, cero caluroso. El drill no es. Cero caluroso. Es caluroso. El drill. Exacto, el paño no, el paño te mueres. Sí, no, es y camisa, camisera, eso, pues. También jeans, sí, camisa, o manga larga, pero fresca, pues. Ok. Bueno, ¿qué más ha pasado? Cuéntenme. No, pues, ahí sí que, ¿qué más le cuento, pues? No, pero ¿qué ha pasado? Nada, bueno, listo. Sí, parece que todo como tranquilo. Yo pues sigo no sé. Todavía en mi proceso de recuperación. Creo que sí, tengo la voz aceptable, pero no puedo decir que estoy hecho un tigre, ¿no? Diga, no, bueno, pero ha mejorado, pero a mí me gusta ese ronco. A mí me gusta cómo te suena. Yo sí, también estoy un poquito ronca. Eso va a malas consecuencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tú no puedes estar ronco, porque eso significa que estás forzando la voz. Uh-huh. Claro, ah, bueno, exacto. Si es peor, pero yo sé, yo soy es que igual. Yo completo desde el domingo de la semana pasada. Estamos hablando de un jurgo. Y mañana es el Día de Acción de Gracias, que me imagino que en Qatar lo celebran con emoción. Me imagino. Pero no se imagina, aquí hay una gran previa de lo que significa ese día. Una hermosura, está mejor que nunca. Muchos muchos turkey breast, muchos pavos listos para ser horneados. O sea, uno va caminando por la calle y suena. Ay, Nico. Tenemos 3 arepazos muy buenos. Sí. Y tengo notas muy buenas, pero muy controvertidas. Advierto de una vez que no voy a tirarme cosas suaves. Vas con toda. Así y los arepazos serán muy buenos. El primero es doble, que espero que alguien gane. Y si alguien se acerca mucho a la primera pregunta del arepazo, tendrá 2 puntos porque no es fácil. La segunda es imposible, pero la segunda yo creo que no criticaría ni le dañaría la vida a nadie, a menos de que alguien, ¿qué, María Juliana? Brutalice. Exactamente, eso es todo. De resto, ¿no? Bien. No estoy en el prime de mi momento hoy, pero voy a tratar de hacer un programa enormemente digno. Emilio, ¿cómo estás tú? Bien, todo tranquilo. ¿Cuál sería el tema del día hoy, por favor? ¿Qué virtud de algún animal te gustaría tener? Uy, la capacidad, el olfato de los perros. Uy, no, a mí no me gustaría. Bueno, eso no es virtud, eso es más bien habilidad. Uy, no, pero que desespero. Me vomitaría todo el tiempo, ¿no? Sí, que fritera. Yo le dije a Orlando cuál iba a ganar, pero yo voy a dejar que los oyentes contesten, porque también le dije a él que es un refritado que lleva como 6 veces en el programa, ¿no? Entonces lo único que le dije que es que como él es tan amante de sus perros, le dije que lo único que no me gustaría como virtud que uno no tiene es ladrar, que no veo ninguna importancia a la virtud de poder ladrar, ¿no? Parece una absoluta estupidez. El olfato de los perros sí, el oído de los gatos también, pero uno no podría dormir nunca, ¿no? Sí, tiene su complicación. Para eso están los tapones de los oídos. Sí. Nico, ¿cómo va Guillo? ¿Bien? Guillo bien, trabajando mucho también, por supuesto. Muchísimo. Sí, hoy lo vi muy complicado, haciendo informes, haciendo notas. Me alegro mucho, porque el trabajo es vida y el trabajo es dinero. Por lo que me he enterado, ha conseguido varias contrataciones exclusivas de clientes mundialistas, ¿no? No me diga. No, usted, yo nada. Ah, no, yo no. Ojalá. Todavía hay tiempo. Bueno, no lo voy a dejar morirse así tranquilo. Lo voy a dejar que descanse un rato. Tema del día puesto y vamos a comenzar con música. Listo, vamos a comenzar con Sananda Maitreya, anteriormente conocido como Terence Trent D'Arby. Esta es una canción de su disco más reciente, Pandora's Playhouse del 2021, The Madhouse. Bueno, entre los majaderos yo los llamo casuales. Una de las personas más casuales que yo he visto y leído es el escritor español Rodrigo Cortés. Pero de vez en cuando saco algo que me parece bueno y a la vez... Este me pareció muy bueno, porque es ese concepto de la pintura que la gente paga millones y no entiende. Sí. Entonces, nuestro amigo Rodrigo Cortés define la palabra abstracta, adjetivo. Uh-huh. Sí. Y dice, tipo de pintura que obliga a leer el título del cuadro. No es nada especial, pero no me pareció mal. Pero está buena, sí. Sé que a nadie le importa. No, pero es que lo noto como fundón, ¿no? Pero no, no estoy viéndolo. Entiendo que usted es un ídolo de los pueblos. Otra cretina se llama Georgina Rodríguez y su paso por los Grammy. Quería leer un poquitico. ¿Qué pasó? Cosas de Georgina. No, quería leer cositas. Leer cosas que he leído de ella. Okay, a ver, protagonista de un docurrealismo por ser la esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez se ha convertido en celebrity por sí misma y en este proceso, esto es escrito por Antonio Albert del periódico El Mundo. Se ha convertido en este proceso a la velocidad de la luz de todos los lujos, caprichos y alteradas de sus predecesores, igual a Paris Hilton o Kim Kardashian. La fama es el peor de los vicios. Tras tomarse un descanso en la grabación de la segunda temporada de su serie La Influencer, viajó a Las Vegas para presentar el premio a mejor álbum vocal pop tradicional. ¿Por qué invitan a esa idiota? Pero yo no digo nada. Bueno, pero calma. Curiosamente, Georgina o Georgina no canta. Pero eso no parece importar a la hora de convocar famosos con titulares. La esposa de Ronaldo, pues que anda en mal momento, echado del Manchester y todas esas vainas, ha protagonizado varios episodios que no han pasado desapercibidos para la prensa. Desfiló en la alfombra roja con un modelo color chocolate, después de intentar colar a 2 de sus guardaespaldas en una pasarela. ¿Cómo? Para que le coló a 2 guardaespaldas en una pasarela. Para que la organización, que tiene su propia seguridad, la humilló. Luego apostó por un ajustado vestido azul de pedrería. Al parecer pidió el camerino de Rosalía para cambiarse. Pero se lo negó. Algo que finalmente no ocurrió. Uh-huh. Bastante tenía la catalana con cargar sus cuatro premios. A Georgina no le sirve de mucho llegar a la gala pidiendo un trato especial por haber sufrido un ataque de ansiedad. No. Al parecer, al no tener a su disposición el jet privado de su marido, se vio obligada a viajar en business class como una más. Pobrecita, bueno, pues. Pero eso le molestó mucho. Ah, no, es que la mujer... Todavía angustiada por tamaña desventura, tuvo a bien acudir 4 minutos a la fiesta oficial de la noche, ofrecida por Sony, donde aprovechó para pedir un autógrafo a Sebastián Yatra, del que sus hijos son fans. Ah, mira. Pero las desgracias nunca vienen solas. A Georgina se le rompió una uña y, dejando el glamour a un lado, al tratarse de una auténtica emergencia, se puso una peluca y unas gafas de sol para acudir de incógnita a un centro de belleza. Ay, no, qué cretina. Donde recuperó el equilibrio que necesitaba para esquivar otra crisis nerviosa. No, yo no sé si a ustedes les parece una absoluta imbécil. Absolutamente mal. Pero es el cretinismo en su máxima expresión. No, y bien hecho que Rosalía no le haya prestado el camerino. Sí, Mari, pero que es que ¿qué le pasa? O sea, igual. Sí, exacto. Total. Lo necesita más ella que lo necesita más Rosalía. Georgina, ¿qué hace presentando premios de música? Bueno, es que le fue muy bien en su serie. Por eso yo creo que ahí la tienen ahí como para. No, yo no estoy de acuerdo contigo, Mónica. Pero eso es como si... O sea, yo pienso que es una cretina de comienzo a fin. No, yo también. Solo estoy un poco como creando algunas hipótesis de por qué la invitaron. Pero porque hay que crear cosas, a veces no crees que es mejor no crear nada. Bueno, pero para tener una conversación interesante. No, y no me parece que tenga que estar dando esa lora, además, teniendo en cuenta el momento difícil por el que está pasando su esposo. Que se quietica un ratico. Pero es que, mira, te voy a decir algo. En los Oscar tú nunca ves a alguien que no tiene que ver con cine de presentador. Eso no pasa. Exacto, es que no tenía nada que estar allá, porque no se queda en su casita tranquila llevando a su esposo a salir. ¿Pero qué es lo que le hace Georgina? ¿Entregarle el cuerpo a este man o ni siquiera? Es que no sé qué hace. Sí, es influenciadora. Yo no sé. Sí, eso yo creo que es un poco por lo que, ¿de quién? Yo creo que es un poco por lo que dice Mónica, no. Que le fue muy bien en su serie. Claro. ¿No? Su serie fue bien exitosa, sí. Entonces pues de pronto por ese lado. Cálmate. Es una, ¿cómo es que qué es lo que es Paris Hilton? Es como una socialité, es una celebrity, digamos, entonces ahí como pero ¿cómo que... ser una socialité de esa calidad de ordinariez? Yo sé, pero ya sabes. A ningún baile de Europa puede ir, o sea, total. Le toca ir pues a los bailes del Hotel Fontainebleau en Miami, yo creo, pero no, amigo, sé que importante. Que un bunde o algo así. Ah, no, en allá en Qatar sí la tienen horrible, como horrible. Debe ser, ¿no? Bueno, ese es mi tema de los majaderos. ¿Alguien tiene un majadero? Yo tengo 2. Uy. Ah, qué bueno. Pero que están casados. Es que uy, María. El príncipe mejor. Harry y Meghan Markle. Pues ya tienen, ya tiene fecha de estreno la docuserie sobre su vida en la realeza y después de ella. Recordemos que ellos firmaron un contrato millonario con una plataforma muy conocida de streaming. Y de esta docuserie se ha hablado muchísimo, ha habido muchas especulaciones. De hecho, ellos solicitaron varios cambios importantes dentro de la producción después de la muerte de la reina Isabel II. Parece que después de la serie ellos se arrepintieron de haber contado ciertas cosas y pidieron que por favor fueran cortadas, mochados de los capítulos. Pues ya tenemos fecha de estreno y será el 8 de diciembre según Page Six. Probabilidades de verla yo. Absolutamente no. Ninguna. No, sí, porque está rico aquí. Que son los más cretinos de toda por la cretinez. Por morbo absoluto me la veré. Sí, uno la ve por no, yo estoy más rico acá, ¿para qué? Yo estoy perfecto. Bueno, el tema del día, Nicolás, por favor, o el que lo tenga. ¿Qué virtud? Acuérdense quién va a ganar. ¿Qué virtud de algún... Cheros. Señor? ¿Tú? No, dila. ¿Qué virtud de algún animal te gustaría tener? Acuérdense quién va a ganar. Okay. ¿Comienzo? Comienza. Bueno, ¿ustedes saben qué es una alondra? Sí, claro. Skylar. Como el osito, hola Jaimito, me gustaría tener la resistencia de los venados para sacarle una buena sonrisa a mi pareja. Imagino que el pavo Arango está listo para mañana, Acción de Gracias. Saludos. ¿Qué fue? El pavo Arango. Yo creo que es la, yo creo que es el tweet de gran la semana. Gran tweet. Uy, gran está tweet. Muy difícil gran superar tweet. Ese techo, ¿no? De verdad que fuerte. O sea, María Juliana. O sea, empezó con nivel esta vaina. Ponle un 6. Bueno. Sí, empezamos bien. Pero es que acuérdate, es que el pavo Arango está listo para mañana el día para de su Thanksgiving, sí. Porque mañana sacrifican como 40 millones de pavos, creo, algo así. En eso, sí. Jaime, salúdeme por favor a la señorita más linda de la mesa de trabajo. Déjelas que se peleen entre ellas definiendo cuál es la más linda. No tan Nicolás. Bueno, vamos a ponerle 6-2. Ay, bueno. Es que fue muy una bueno. Vez nota Nico 01. Quisiera ser el perico que temiendo un hueco debajo del pico puede comer. Y quisiera tener la dicha que tiene el gallo que se echa su polvorete racata punchi. Racata punchi. Nota Nico. Vamos a ponerle 01. No, estuvo bueno. Como el águila, como águila, vengo vigilándote. Pues como a mi papá le decían burro y a mí me dicen burriquito, pues me gustaría tener la virtud sexual del burro, pero yo solo orejas y apodo. Nota. La de los perros, esa virtud de poder estar con la gorda, la flaca, la negra, la mona y al final no tener que responder por todas esas esquirlas de hijos que se van dejando. No, hombre. No, hombre, no digas. 5-4. Mantis macho, para que la mantis hembra me hubiera hecho el harakiri en nuestra primera y única cópula. Que eso es lo que hacen, ¿no? La mantis religiosa se devora a su pareja después de la cópula. Qué sabiduría. El carisma y nobleza de Bruno, el amigo del innombrable. El día que lo llevaron a RCN solo le faltó morder al gerente. Creo que solo se aguanta a la baile. Nota. Yo lo debería calificar Mónica. Ay, Brunito. Bruni. ¿5-9 o qué? Claro. ¿Sí? Claro. Ok. La habilidad de Cocosete, comer y dormir sin hacer nada. Saludos a Nicolás. Uy, 5-8. Me gustaría la cualidad de los perros criollos feos que pese que son los feos, la gente los quiere y tienen sexo fácilmente por su condición física. Bueno, es verdad. 5-8. Quisiera tener el carisma de Whisky para poder caer siempre sin rechazo en los brazos de la paisa. También quisiera la popularidad de Cocosete para vivir a costa de mis redes sociales. 5-9. Vamos a ponerle 5-8. La paciencia del perico, porque sigo sin explicarme. ¿Cómo el perico teniendo un hueco debajo del pico puede comer? No, de verdad. Vamos a ponerle 0-1. La virtud que tiene el burro, ese aguanta y nobleza es admirable. Adicional, ese gran miembro queda en el WhatsApp. No, tranquilo. 0-1. La visión del búho, su virtud. Su rotación de cabeza y, por supuesto, sus alas. Nota. Vamos con música. Vamos a ponerle 5-4. Listo, vamos a continuar ahora con una canción de 1978. Esto lo hizo Quincy Jones en un disco suyo llamado Sounds and Stuff Like That, con la participación especial de Luther Vandross y Patty Austin en las voces. I'm gonna miss you in the morning. Es que me parece muy lindo el comienzo de esta nota. En los originales, la diversidad. La no discriminación, muy distinta a nuestra sección de los fluidos. La estaremos montando muy pronto, la diversidad. ¿Oyó, Nico? Cuando vuelva en 6 meses. Perfecto. ¿Sería más fácil encontrar el cuerpo de Jimmy Hoffa que a Kamala Harris? No. ¿Dónde diablos está la vicepresidenta de los Estados Unidos? El profesor emérito de ciencias políticas de la Universidad de Chicago, Charles Lipson, formuló esta pregunta en una columna de Newsweek hace unos días. 3 meses después, el FBI dio con nuevas pistas sobre el posible paradero del cadáver del famoso sindicalista de camioneros, cuya desaparición en 1975 tras una reunión con la mafia sigue siendo uno de los grandes misterios del país. El FBI no halló el cuerpo sin vida de Hoffa, allá donde se le dijo que podía estar, bajo un viaducto cercano a una antigua pista de aterrizaje en Nueva Jersey. Hombre, yo insisto que él está totalmente empañado entre dos muros. O sea, lo pusieron ahí, cerraron los muros y pusieron cemento, concreto. Sí. Tras una reunión. El FBI no halló el cuerpo. A Harris, en cambio, sí está localizable y de hecho aparece de vez en cuando en algún viaje o reunión. Pero en plena ebullición política, los gringos no saben qué pasó con Harris. Saben más qué pasó con Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa. Después de su estelar irrupción como primera mujer que llegaba a la vicepresidencia, pero además de piel oscura y de padres inmigrantes jamaiquinos y de la India, o sea, diversa, Harris desapareció y casi por completo de la escena pública porque tiene una popularidad en el suelo. Y en el otoño del 21 comenzaron todas las renuncias del equipo de Harris porque parece sencillamente que dentro de toda esa diversidad y lo que decían, porque no hacen sino difamar al presidente de los Estados Unidos, que iba a ser la primera... Déjeme acabar mi nota. No. Y no se meta que le van a quitar la visa, Nicolás. Y usted no sabe lo que es Biden. A usted, a Biden no necesita. Pero yo estoy diciendo algo. La pregunta es un minuto. La verdad. No, pero no, es que no. Pensaron que Biden se iba a morir y iba a ser la primera presidenta. ¿Qué? ¿Qué es esos olores? No, Biden. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Está enfermo? No, él hace así, Biden, cuando se acerca a los diversidad, pelos. Por favor, con usted no puedo porque nos van a quitar la visa a todos. María Jul, ¿quién tiene notas de diversos? Diversidad de géneros. No de homosexuales, que eso se llama los flujones. Vamos a ver si esto clasifica, pues porque estamos aclarando. Pues si no te lo vamos diciendo de uno. Ah, no, me vas corrigiendo en bombas y no pasa nada. No, no te corrijo, te voy diciendo. Bueno, no, listo. Corrijo. Mira, pues es una historia que se ha vuelto viral en Alemania y es una insólita denuncia que se dio a conocer luego de que una pareja alemana se presentara ante el tribunal para demandar a un gallo. Esto pasó en Bad Salzuflen. ¿Cómo va a demandar uno a la mujer directamente? Eso es ilegal. ¿Qué? Oh my God, Jaime. No, ¿qué dije yo? ¿Qué dije? Pues que la mujer era la dueña del gallo. Yo no estoy diciendo nada. Demandaron al gallo. Ahí no tiene que ver las cosas. Esto es en el norte de Alemania y es que unos vecinos cansados del canto del gallo se dedicaron durante todo el día a grabar al gallo, el constante sonido que emitía al animal. Y es que para sorpresa hasta ellos mismos el gallo cantaba hasta 200 veces al día. Sí, pues conozco. Friedrich y su esposa decidieron grabar al animal para luego usar el video como evidencia, que empezaba a las 8 de la mañana y terminaba tarde en la noche. La pareja explicó que el gallo, que se llama Magda, alcanzaba un... O sea, el gallo tiene nombre. Tiene nombre. Por ahí pues lo demandaron y pues tiene nombre y todo. No. Alcanza unos 80 decibeles en cada chillido. No. Un sonido que se podría comparar con el ruido que se escucha en una avenida con mucho tráfico. Mira, es cero diversa, pero la nota... ¿Cómo está que no buena? Es diversa. Pero, la diversidad es poder. Es la poder diversidad demandar es de los humanos. El gallo tiene derecho a ser demandado. Se puede mandar. Sí, la diversidad de la raza humana. Eso es de ahora, animal, es que los gallos... Los se llama Magda. A mí me parece muy diverso ellos pero al demandar a un gallo. O sea, eso no es diversidad, pero te repito, es muy buena nota. Es muy buena nota. Es muy buena. Solo te digo que no ha lugar en esta sección que estamos hasta ahora construyendo a patadas, ¿me entiendes? Bueno, lo volveré a intentar. O sea, es que salimos de pedazos de leña. Pero la nota es buena. No, es buena, es buenísima. Esa nota es muy buena, ¿sabes para qué? Para notas tristes de los animales, es Animalandia. Verdad, es verdad. Pero diversidad es raza humana diversa. O sea, un muchacho que el del mundial, que no tenía piernas y se sentó con Morgan Freeman a conversar. Él por su morenés y el otro por la deformidad. Eso es gente. Bueno, diversa. Tranquilo. Pero es que es así, no pasa nada. Mónica, ¿tienes diversos o prefieres pasar? Es que está fuerte, te digo, o sea, está ahí como... No, tírate al agua. O sea, yo tengo un hombre que vio una ave atrapada en una red de pesca y la liberó en su bote y dijo, uy, fue maravilloso verla volar. Eso no es ninguna diversidad. ¿Cómo? O sea, estamos hablando de la raza humana, ¿qué? O sea, ni sigas. Pero por eso el marinero, el bastante pescador, diverso decir. Pero es lo que el marinero dijo. Que marinero que haga volar, no sé qué, no importa. El diverso es todas esas cosas que están pasando, por favor. O sea, es como no un poco casual. Al lugar, sí, lo casual. Y lo más grave es que es pésima. Esas son las casuales. Corríjanla, Mónica. No, una. Mal. Que la de María Juliana es buena. Es una notaza la de María Juliana. La de María Juliana es no al lugar, pero excelente nota. Es que yo la conté como un telegrama, pero si les cuento el nombre de él, en dónde estaba navegando, tampoco diverso. ¿Qué me importa eso? Sí, o sea, acabas con el programa. Está bien. Volver a intentarlo. Sí, está chévere, está bueno. Nico, ¿alguna diversidad? En fútbol no hay diversidades. Yo cada día oigo una vaina distinta en el mundial. No, porque que la línea es muy delgada. Muy delgada. Es que la línea es muy delgada porque no sé si vio hoy lo que hizo Alemania cuando salió al campo de juego. Hágale, cuéntelo. Bueno. Jugaron hoy Alemania y Japón, ya hablaremos un poquito más en extenso de eso, pero sí, generalmente excelente Alemania. Fútbol, ¿qué? Tranquilo. Generalmente los equipos de fútbol, antes de jugar, pues posan para los fotógrafos. Entonces posan 6 arriba, 5 abajo, bueno, es ahí. Así, eso no, es una formación ahí, todos sentados y de pie. Pues hoy, en el partido de Alemania-Japón, como... Le habían puesto la FIFA hizo un truco para que los jugadores no usaran la banda de capitán de LGBTIQ+, pues, uh-huh. Y sumado a los problemas que hay de derechos humanos en el país, eso. La restricción de libertades individuales, eso, toda esa clase el turbante de las mujeres, asuntos, todas esas vainas, eso es diversidad. Exacto. Bueno, todo lo hace bien. Que han estado en desacuerdo, por supuesto, con la medida y que les dio mucha piedra saber que además no iban a poder portar la banda de la bandera LGBTIQ+. Cuando posaron ante los fotógrafos, se taparon la boca, haciendo una especie de simbología sobre la censura que se está viviendo. Y la censura... que está apareciendo alrededor del mundial con todos esos hechos. Entonces ellos incluyen en todo ese gesto los derechos humanos, el homosexualismo, el maltrato a la mujer. Hay una cantidad de ingredientes en esa simbología que hicieron hoy los alemanes, muy plausible, pero bueno, ya en fútbol hablamos de otras cosas, pero eso fue impresionante. Nico, ¿le puedo dar un bombazo para variar? Pero por favor... En Bogotá, Colombia, antes de que usted se fuera, le pregunté sobre Alemania y usted me dijo que no estaba en su mejor momento. Lo quiero felicitar. Sí, pero ¿sabe que yo le tenía fe? Pero ojo. Al fin. Que, no. Pero ¿por qué no acepta el bombazo, brother? No, yo lo acepto, pero también sería muy mal de mi parte mentir. O sea... Yo dije que no andaba bien, pero dejamos eso después. Internamente, como que me gustaría que volviera a la Alemania de siempre. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero hoy no se dio, ¿no? No. ¿Y el próximo partido? ¿Sabe contra quién? España. Sí. No, pero espérese, que es que España hoy estaba en un cuento más raro. Es que cada cual... en su momento histórico. ¿Le parece bien o no? Exacto. Me parece perfecto. No, es que lo de España... Pero es para que... dar un contexto, digamos. No. Es que no sé si estaba más perdido Suárez o los muchachos de Costa Rica. O sea, creo que Suárez. No, fresco. Pero los miraba con honor. O sea, los apoyaban. Cuando iban 6-0 les decía, adelante, brother. No. ¡Vamos! Así... Eso, vamos, colombiano. ¡Vamos! Bueno, todo emocionado. Exacto. Ustedes pueden, 6-0. Bueno. A ver, ¿tema del día será? Sí. Tema del día, a ver si lo sacamos adelante. Yo pensé que iba a triunfar otra vaina, pero resulta que a la gente se le ha olvidado esa virtud de algún animal, pero uh-huh. ¿no? Claro. Se olvidó. ¿Qué tema del día? Eso, sí. ¿Qué virtud de algún animal te gustaría tener? Espérate, la leo. No, los animales tienen muchas más virtudes que nosotros. No, minutico. Me gustaría tener la capacidad de copulación del cerdo que puede sostener un orgasmo por 30 minutos. Sería genial poder tocar el cielo por tanto tiempo. Sí. La vista del águila. No, no han salido con la que yo esperaba que iba a barrer. Entonces, todo el mundo contesta lo mismo. Bueno, ahora la digo. Si no la dicen, la voto. Porque es que es bueno. Bastante, bastante lógica. O sea, es un lugar común. Todo el mundo dice lo mismo. Ah, ya sé cuál estás pensando. Bueno, pero la gente está como a sí misma. ¿Será que el partido de Bélgica con Canadá los dejó locos? Vamos con música, Emilio, por favor. El turno es para una canción de un álbum de 1989. El disco se llama London, Warsaw, New York. En español, Londres, Varsovia, Nueva York. Y la artista a cargo es Basha. Esto se llama Taking Back Rachel. Estamos en los Correcto. Originales. Bueno, Nico, entonces, ¿ustedes qué opinan de tirar ya un arepazo brutal? Pero me parece muy fácil. Ay, pues sí, que ya es hora. Como diría Orlando, hay que estar atento a las noticias, hay que ver el mundial. Hay que leer. Y yo creo que hay que ver el mundial. Estaba analizando, pero la gente trabaja, la gente no ve el mundial. Yo creo que hay uno que otro poco vago como yo que le gusta ver el mundial, pero es que yo espero 4 años para ver esta vaina. Pero pues de alguna manera se pierde uno cosas. Yo me perdí hoy el primer tiempo del partido entre Bélgica y Canadá. Iban 1-0. Después no pasó absolutamente nada. Pero bueno. Canadá rápido, ¿no, Nico? Sí, ¿no? Sí, es que ellos tienen. Bueno, pero ahorita le extiendo eso, pero sí, es un equipo físico que le fue muy bien en su eliminatoria en la CONCACAF, que es dura, no es sencilla ya en el último cuarto, en el hexagonal final, no es fácil. Y Canadá, que tiene talentos bien importantes jugando en Europa, por ejemplo, Alfonso Davies, pues por ponerle un ejemplo. Sí, estaba pensando que después hablamos de eso. Hay resultados abultados de 3 encuentros, pero en general es muy, muy bajita la anotación, ¿no? 1-0. El promedio. Sí, no, claro, usted pone el 7-0 de hoy, o el 6-2, o el 4-1, pero de resto yo he visto esto muy tranquilo, ¿no? Sí, el fútbol no es de grandes diferencias ni de grandes desventajas, pues es raro que pase eso. Bueno, pero hay muchas cosas raras en este mundial, pero es que son catarís, ¿no? Como usted, que se volvió catarí. Sí, pues se hace en noviembre y diciembre. Entonces, el primer arepazo es muy sencillo. Los españoles, cuando narran, y de hecho tuve la oportunidad de oír que hoy Iker Casillas y el señor Andrés Iniesta fueron los comentaristas del partido entre España y Costa Rica, por sí. El cual los sudacas somos tremendamente maltratados en la península ibérica y después de este marcador infinitamente humillados, siempre tienen nombres para los equipos. Y me llamó la atención en esto que va del Mundial, que hay un equipo al que le dicen, ¿cómo se llama? Los Diablos Rojos. ¿A qué país se refieren? Muchas gracias. ¿Qué pasó, María Juliana? No, mi celular está fallando y no me están saliendo los mensajes. Bueno, menos dos, pero también a Mónica le podemos poner un menos dos porque dice aquellos que les hacen barra. Yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Menos dos para ambos. Me distraje. La correcta. Hoy tenemos menos cuatro de un solo trabacazo, ¿no? Bueno. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, no, es que este fue el último partido, el partido de hace poco. Pero Nico, no. A esos les dicen otra vaina, pero se me olvidó cómo les decían. No, sí les dicen así. A Canadá les dicen los Diablos Rojos. Usted está más equivocado que lo el Diablo. Que el Diablo Rojo. Orlando puso Canadá. Se equivocaron. Así no le dicen a Canadá. Pues los españoles dijeron eso hoy. No, revisen. No, a los de Bélgica les dijeron otro nombre y se me olvidó, hermano. No. Ay, no me digas que era Bélgica, yo iba a decir Bélgica. No, Bélgica, no, Canadá. No. Bueno. Entonces hagamos desempate, hermano, pero es que no me acuerdo cómo le dicen. Espera y me busco cómo le dijeron. Haga una curaduría y verá. ¿Pero con quién? ¿Con el amigo suyo o no? No, no, no. Es que no sé con quién. Es una curaduría de ese material. ¿Qué pasa? Bueno, entonces Orlando dijo Canadá, los Diablos Rojos y Nicolás dice Bélgica. Sí. De acuerdo a la solicitud de uno de los integrantes, yo no voy a hacer ninguna curaduría. Voy a poner el partido, ¿ok? Que lo tengo grabado. Pero yo creo que ante la confusión deberíamos anular el arepazo. No. No, vamos a hacer las últimas consecuencias. Es decir, está todo muy confuso. Yo hasta ya no voy. No, yo tengo que ver el partido. Yo prometo ver el partido. Pero te vas a repetir el partido. Imagínese que yo estaba viendo el partido. No, pero lo tengo grabado. Y dijeron el nombre de los de Bélgica. Y dije, carajo, este es un gran arepazo. Y después dije, juepucha, ¿cómo es que le dijeron a estos manes? Y no me acordaba. Y al final dijeron, los Diablos Rojos perdieron, no sé qué. Y eso, por eso puse lo de Canadá. Entonces, pues, por el momento le daré el punto a Orlando. Bueno. Si hay alguna duda después de que yo vea la narración española, ojo, hago la corrección de rigor. Si no, mando el audio. ¿Les parece? Bueno, listo. Entonces, si llegaras no a tener razón, nos quitas los menos dos a nosotras. No, no, no, no, no. Es que o ganó Nicolás o ganó Orlando. Exacto. No hay nada más que hablar. Es que no estamos ya en una circunscripción muy precisa. Entonces, los dos, menos dos de ambas está bien. Y por ahora, que ha pasado muchas veces en el arepaso, le pongo un punto a Orlando, porque los Diablos Rojos que yo oí era Canadá. Entonces, para salir de la duda, esperamos la noche para no sentarme a averiguar eso ahorita, porque me toca mamarme un partido muy harto de 2 horas para saber quién tiene razón. ¿Están de acuerdo los muchachos que luchan estamos el punto? Estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Pero y encuentro el audio. Es que el audio es lo que yo oí, no es lo que le dicen. Dije, los españoles en la narración dijeron esto. Y en ese audio yo lo grabo, ambos audios, y los pongo mañana. Y si Nicolás tiene la razón, tiene un punto Nicolás, que me gustaría mucho, la verdad, lo acepto. Pero me emocionó un poco Orlando, que anda un poco como bajo de nota. Orlando, ¿usted qué opina? ¿O debería ya hacerlo usted ganador y que el otro man investigue? Es la pregunta. Pues, la verdad, ni me va ni me viene. un punto más, un punto menos. Pero, ay, no se quiere repetir. Sí, pero es decir, esto puede sonar contradictorio. Pero esto debería ser como en el derecho, ¿no? Cosa juzgada es cosa juzgada y quedó así, punto, muere así. Pero pues, no. No, pero lucha tus puntos. No. Pero espérate, ha pasado que al día siguiente Jaime llega con el veredicto después de hacer la investigación respectiva. Que lo están timando, de hecho, a Orly le ha pasado. A Orly le han dado puntos al día siguiente por correcciones. Sí, claro. Claro, no, muchas por veces. Eso. ¿A mí? ¿Tú eres el que lo merece? ¿A mí? No, Orly, sí. No sé, pero una vez hace poquito, como este año pasado. Semanas. Sí, sí. Ah, bueno, yo no me acuerdo, pero... Igual lo que digo. ¿Cómo que y tú apelaste menos la decisión y ahora, si fuera menos dos, yo alegaría, pero como no, no es mi caso. Toda la apelación. Me da igual. Uno más o uno menos. Un punto para Orlando. Chapó. Queda pendiente de confirmación. ¿De acuerdo, Nicolás? Sí, por favor. Que se ha revisado. Yo voy hasta las últimas instancias. Lo reviso yo. No se lo, es que no se lo delego a nadie porque yo iba a ponerlo de Bélgica, pero andaba como dormido y dije, no, hermano, ¿cómo es que se llamaban estos manes? Pero es que es bonito. Como el que usted dijo ayer de... Las Águilas de Cartago. Las Águilas de Cartago, eso es de España también. Y yo dije, este no, es el repaso y se lo tiró usted. De Argelia. Bueno, en España los nombran así. Sí, eso, pero no lo puede hacer porque usted se lo tiró. ¿Cómo va el repaso, María Juliana? Esto es oficial. Bueno, revisión. Yo tengo menos 30 puntos, Mónica tiene menos 18, Orlando menos 10 y Nicolás menos 1. ¿Pero cómo que menos 1 si el tipo iba en más 1? Ah, no, pero ayer salió menos 1. Menos 1 que va ayer. Sí. Nico, ¿es cierto? Tenemos audios. ¿Y por qué menos 1? Bueno. No importa, Nico, ¿es cierto? ¿Tú dices que no? Ahorita quedo en cero, no pasa nada. Prometo que sí. Si no, luchémosla, tranquilo. O tú dices que estás en ceros. No, estamos bien. No, pues que tú dices. ¿Seguro? ¿Por qué Nico terminó en menos uno? ¿Qué hizo mal? No, ayer acertó. Ayer tiene menos uno, menos uno, menos uno. No, como menos. O sea, estaba en menos dos y le diéramos un punto, quedó en menos uno. Después, si menos uno y después menos uno. ¿Acertó todas las cosas del mundial? No, después pasó de agache. Pasó de agache dos veces. Pasó de agache dos veces y ganó uno. No, ¿saben qué? Es que debe ser porque como yo tenía una cuenta negativa, pero yo llegué a cero. Exacto. O sea, yo quedé en cero. Llegó a más uno. No, pero, pero este fue el último arepaso que leí anoche cuando preguntaron. Pero ojo, es que no le estoy poniendo menos uno a Nico hoy, lo estoy dejando limpio. Claro, exacto. Por eso. Es que gana Orlando o gana Nico. Ganó Orlando, pero Nico está en ceros. Pero está, no hizo nada malo. Está en menos uno y quedó en menos uno. Que no es nada malo. Bueno, pero cuando llegue la comité de apelaciones, yo voy a. Vas a quedar en ceros. No se preocupen. Sí, no importa. Okay. Ahora, quiero hacer una claridad, director. Disculpe. Puede ser que me quiten el punto, ¿no? Y también puede suceder. Hay mucha posibilidad pensándolo. ¿Sabe por qué? Recordemos, Nico, que en España a todo le cambian el nombre, ¿no? Imagínense que lo que se llamaba. Y clase de Berlín, todo lo dicen al revés. Estáis viendo Orlando. Una cosa así. Mis entonces, probabilidades de que usted esté en lo correcto son el 89%. Le cambian el nombre a todos. Ah, no, Orlito, está sobrado. La probabilidad que usted haga eso es el 100%. Lo que pasa es que Nico me puso dudas, pero a los belgas les dijeron de otro nombre, que me gustó mucho más, pero se me olvidó, hermanito. Los belgas, me encantó el nombre de... dije que era literatura española, por eso lo aclaré al comienzo. No como les dicen en el mundo. Ojo, lo aclaré. En España cambian todos los nombres, Nico. Así es. Bueno, exacto. Entonces. Yo esperaré simplemente la apelación. Si pierdo la apelación, no pasa nada. Pues no, y acuérdese no ocurre nada. Yo soy muy de. Mi corazón de usted, queda absolutamente tranquilo. Habibi, acuérdese, yo soy de usted. Bueno. No se le olvide, Habibi. ¿Ok? Uh-huh. Es que mientras Nicolás esté en el Mundial, le voy a decir Habibi, ¿ok? ¿Y por qué no escuchamos la sección que tenemos grabada de Troller de los belgas a propósito de la duda? No. De los belgas. Los belgas o... Bueno, póngala pues. En los originales, los belgas y la belga. Es buena. Y son corticas, ¿ve? Tanta sabor. No, no, no. Tranquilo, es que, Orlando, le doy mi fe que usted tiene el 95 de Victoria Spanish Translation, ¿no? O sea, no se le olvide, es que en España todo le cambian el nombre. Puede que Nicolás los conozca, pero por eso al comienzo insistí que era narración española. Eso fui muy claro, porque seguramente no era. Es que me pareció muy raro, pero es que yo conozco los Diablos Rojos, es los Diablos Underwood, los Diablitos Rojos. Los muy diablitos buenos, hombre, la carnita de diablo. Buenísimo, carnita de diablo. Ya volvemos. Dime, Juli, que tienes una nota del Mundial. No, tengo una del fe. Del Mundial no, de la actualidad. Tengo una fe de ratas frente al arepaso. La actualidad del arepaso. Nicolás me dejó pensando, y Mónica y yo nos fuimos al podcast y nos escuchamos los últimos 5 minutos, es decir, el arepaso. El final final. Sí. Y yo estaba muy equivocada. Aparentemente mi archivo de Excel no guardó los cambios de ayer y efectivamente no, Nicolás terminó ayer en positivo. O sea, todos los puntajes estaban malos. Ayer terminamos. Yo en 29, Mónica en menos 29, Mónica en menos 17, Orlando en menos 3 y Nicolás positivo un punto, con el último punto que se ganó por haber dicho Estados Unidos como la segunda selección más joven. Ah, sí, okay, señora. Y ahora, por ¿cómo lo cual, queda? Hoy queda. Tu veeduría. Yo quedo con menos 31, Mónica con menos 19, Orlando con menos 12 por el punto que le acabaron de dar y Nicolás queda igual con un punto. Perfecto, y vamos a hacer lo siguiente, le vamos a quitar el punto a Orlando y se lo vamos a dar a Nicolás de una vez. Ya, muchas ya, gracias. Ya hicimos esa sabiduría también. Ya confirmado, confirmado, hay un error, pero pues no es mío, es de los señores que estaban narrando, pero seguramente eran unos brutos. Chapó para Nicolás y Orlando no va. Muchas gracias. En los originales, chapó. Mejor dicho, se hizo justicia por todo lado. No, de una vez, porque me pone a ver un partido 2 horas. No, yo hice mis consultas. Vino, yo también hice las y un amigo mío me contestó de una, hermano, entonces, ¿para qué? Y ahí la razón, su característico nombre que comparten con el Manchester United se les adjudicó en 1905 después de un partido contra Países Bajos. El apodo se debe al periodista deportivo Pierre Walkers, porque los belgas vencieron a los neerlandeses 3-2, iban vestidos de rojo, dominaron el partido y por eso el narrador les llamó de esa forma. Por lo cual, ¿cómo pues, queda el arepaso, Nicolás? Se retuerce todo. Muchas gracias. Menos 31 puntos tengo yo, menos 19 Mónica, menos 13 Orlando y 2 puntos Nicolás Amper. ¿Algún comentario, Orlando, o pues dejamos así? Yo estaba bien, yo por eso lo dije, eso pues, lo más factible era que se iba a cambiar y me parece bien, así deben ser las cosas. ¿Cómo claras es que le estás diciendo a Nico, Jaime, Kiki, Nico, cómo es? No lo digo porque empiezan a buscar y no lo voy a decir sino en el momento y porque si no, yo ya lo dije, ya eso no. Tan lindo que es, una. No implementes nada. Es un nombre que le dicen en Qatar a los tipos calvos. Tranquilo. ¿Sí o no, Nico? Ajá. Gracias por la pista. No, porque es que la lista que me mandaron, y le voy a dar el crédito a mi gran amigo, porque él me dijo, hombre, revise esto muy bien, y me mandó los apodos de todos los equipos. Entonces le dije, bueno, puede ser. Pero hice un cruce de información y los burros que se equivocaron fueron los de la transmisión. No es que lo digan, sino que los tipos de la transmisión se equivocaron. Claro. Eso es todo, pero no es una vaina tan grave no es, me explico. Y eso me lo escribió Juan Pablo Córdoba, un compañero. ¡Hombre! Y me dijo, Jaime, mande esta vaina porque... y me mandó los nombres y los apodos de todas las selecciones, pero ya no va a ser ninguno. Por lo cual, se inventaron un apodo que no era. Pero ¿cómo lo confirmé yo? Por el nombre de la gente de Túnez. Las Águilas de Cartago. Ahí dije, hermano, esta lista está bien. ¿De acuerdo o no? Claro, exacto. Entonces, hermano, lo felicito porque su poderío va muy bien. Muy justicia. Listo, Nicolás. Muy bien, María Juliana. No, yo sabía que había un problema ahí, pero como se ponen histéricos, pues yo no puedo hacer nada. No, yo no me puse histérica. Es que Nico ayer se lució, Nico ayer la sacó el estadio. Tampoco, o sea. Oiga, bueno. O sea. Bueno, Nico, puntual para no ser muy larga puntual. La cosa, la afición. Primer pregunta punto. Y yo le respondo corto. No, vale, corto no, pero sí sin recordar las alineaciones del 74 de Alemania. Sí puede, ¿no? No, podré. Sí puede, ¿no? Por favor. Sí, tranquilo. La segunda sorpresa más grande de hoy fue el triunfo de Japón y Alemania. Yo arranqué viendo el partido y me tuve que ir a almorzar. Pero el partido yo dije, va 1-0, eso va a ser un problema, eso van a totear a estos japoneses, no tenían pie con bola, nada. Y de pronto, y estoy viendo al entrenador de Alemania, cabizbajo, y de pronto llego y me escribe Mauricio Amado y me dice, Jaime, los japoneses unos berracos con un físico impresionante. Hermano, de verdad, qué integridad de equipo. Yo no dije nada más, pero nada más es nada más. Miré el marcador 2-1 y dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí, Nicolás? Bueno, pues empezó ganando Alemania, usted bien lo dijo, con gol de Gundogan. Y hay dos momentos en donde cambia el partido. El primero es cuando sacan a un jugador que todo el mundo pensaba le iba a ir muy bien, que es Takefusa Kubo. Ese es jugador de la Real Sociedad y bueno, ha estado en varios lados. Pero ingresaron a Takuma Asano. Bueno, ese señor cambió todo el partido, un delantero muy habilidoso, despedazó a la defensa de los alemanes y a partir de él y de otros dos cambios, es que mire lo curioso, el técnico de Japón saca no me acuerdo, bueno, pero entran Minamino y entra Doan. Bueno, al minuto que esos dos jugadores entran, Minamino mete un pase gol para que Doan empate el partido. Antes de eso, el arquero de Japón, Gonda, había sacado 4 pelotas consecutivas que tenían destino de gol. Ahí Alemania entra como en una especie de nerviosismo, se cansaron sus jugadores, Gundogan, que para mí era el mejor de Alemania, fue reemplazado, y Japón se empezó a montar en el partido, pero tranquilísimo, y termina el juego con victoria de los japoneses con gol de Asano, aquel que había entrado en su momento, promediando el segundo tiempo, y que le cambió completamente el decorado a un partido que en un comienzo parecía para Alemania, pero después Japón hizo lo suyo para merecer la victoria. Tenemos dos grandes sorpresas, pero a mí me parece una sorpresa muy grande es los equipos árabes. Parece que lo que usted dijo de Marruecos es excelente equipo, hermano, pero sí, excelente. ¿Qué tal el portero de esos manes? Sí, no, es buen equipo Marruecos. El partido no estuvo... Con Croacia, segundo, pero bicampeón, ¿de qué? Subcampeón mundial, ¿no? Claro, Croacia es subcampeón del mundo actualmente. Pero ahora, eso es Modric cargándose al equipo. Hola, qué buen jugador Modric con la edad que tiene, es un monstruo. No, tipo juega mucho fútbol, ¿no? Mucho fútbol, sí. Jugadorazo, tremendo, pero una categoría para jugar, una visión de campo increíble. Pero Marruecos fue en el consolidado del partido que terminó 0-0, fue un poquito más a mi gusto. Tuvo sí, algo más, aunque tuvo un par de opciones Croacia muy, muy claras. Bueno, Nico, la situación es que el Mundial ha tenido sus sorpresas, ¿no le parece que los equipos... O sea, ¿los grupos se complican un poquito? Claro. Es que, mire que todo el mundo daba por hecho una victoria de Croacia, una victoria de Argentina. Y es que el fútbol hay una que una victoria jugar, ¿no? De Croacia, de Argentina, de Dinamarca. Alemania, de Dinamarca. Sí. Y no y les, mire lo no que les está ha quedado pasando. Fácil, ojo. No les cero, ha quedado fácil. Cero. Es o que sea, puede que eliminen a esos equipos, pero el daño que hacen es fulminante, ¿no? A Japón, a Alemania le hicieron hoy un daño espantoso por cómo está ordenado el calendario. Si pierde... Pero es que le toca ahorita con España, queda eliminado. Y si pierde con España, chao, hermano. Queda eliminado. Que exacto. Es lo que a mí me gusta, ¿no? Que la gente se vaya en la primera ronda. Bueno, si Argentina pierde con quién juega, con México, chao. Imagínese. Entonces, bye bye, ahí, my love. y ahí María eso Juliana se pone a llorar y ¿cómo la consolamos? Nos no, déjela. Retirarla del programa por razones de salud de una semana. No hay quien me consuele. Y Orlando, pues su felicidad será hasta el cielo, ¿no? Ah, ¿cómo? Dichoso. Bueno, Nico, última cosita de hoy antes de hablar de mañana, porque estamos muy bien manejando el tiempo, es eso de Costa Rica fue tenebroso, brother. O sea, muy estaba malo. Bien, pero 7-0. Uy, muy malo. Y volvemos a los cuestionamientos de los tiempos extendidos. Fíjese que cuando el partido va 5-0. 8 minutos a un man que va 6-0. Entonces yo le pregunto a usted, Nico, y eso es que en el Mundial toca hacerlo porque la diferencia de gol es tan importante. Le quería preguntar eso porque es que de 6-0 a 7-0, ¿qué importa? Pero no sé, de pronto es que es obligatorio. Pero sí, exacto. En caso de esas cosas, empieza a jugar también ese factor, ¿no? En el fútbol, la diferencia de gol. Pero uno dice como, Dios mío, o sea, ya va 6-0, árbitro, acaba ese juego, no te pongas en eso. La pregunta es, ¿no hay un poquito como de darle honor a los equipos o eso no existe? Antes existía. Claro, digamos que digamos que la manera para como dignificar un poquito y tener un sentido común es que si un adversario va perdiendo goleado, pues el árbitro dice, hermano, no le demos más tiempo tampoco extra porque de baile hacen otro gol y qué embarrada, ¿no? Pero ahora no están haciendo eso, pues Costa Rica sufrió el séptimo gol justamente en ese periodo. Exacto, pero yo no sé si son normas nuevas del Mundial, o sea, segundo que pierde, segundo que para el árbitro, y me parece. A mí me pareció muy sano las diferencias que hubo en los partidos de hoy, pero la de esta última me pareció tenebrosa, 8 minutos. No, pues, y no, es que 8 minutos ya con un partido súper resuelto, eso no tiene mucho sentido común, ¿ve? Es que son muy apegados a la regla. Puede decir 2 minutos, es decisión del man. Claro, pongan 2. Exacto. Ponga 2 minutos y se acabó, listo, fácil. ¿O será que es que se quieren dar mucha vitrina los árbitros, Nico? No, y lo que pasa es que, digamos que la orden FIFA es que los árbitros tienen que reponer todo el tiempo que se ha perdido. Entonces, mientras detienen en tiro libre, como el baloncesto. ¿Usted ha visto que detienen el cronómetro para que sea el tiempo exacto de juego? No, pero es que pues eso es igual de técnico que el fútbol americano. Eso es otro, exacto, es otro estilo de juego, pero el fútbol nunca ha sido así, Nico. O sea, por que eso, la bola se salió y paran porque la bola salió y no aparece. No, antes se aplastaba uno a esperar la bola y eso no contaba, ¿no? No, exacto. Entonces, o se le olvida que en el Campín escondían la bola. Uy, pues qué, imagínese. Y no había sido un balón. Tocaba esperar a que un mal la botara por allá. No, es que es otras épocas. Bueno. ¿Alguna importancia tenemos de los partidos de mañana? Sí, claro. Bueno, recordando que además el cierre de la jornada fue la victoria de Bélgica 1-0 sobre Canadá. Pero sí, de los Diablos Rojos de Belgium. Exactamente. Bueno, mañana ¿qué tenemos? Suiza-Camerún abre el grupo G. Uruguay-Corea abre el grupo H. Portugal gana, que es el segundo partido del grupo H, y cierra la jornada Brasil-Serbia, que es ya el último juego de este día. Anunció Tite. Pero disculpe, Nicolás, ¿Portugal gana seguro? Es que no entendí. Uy, de verdad. Mire, el humor está de luto, pero Tite anunció que va a jugar con 4 atacantes. Que va a jugar con Rafinha, con Neymar, con Vinicius y con Richarlison. Una formación ultra ofensiva contra Serbia, que ojo que tiene buen equipo. ¿Usted le ve posibilidad a Brasil o nos pueden también bombear? Pues como va el Mundial no sabemos, pero tiene muy buen ataque, eso es innegable. Pues lo que pasa es que va a quedar, si juega así, si se da eso, va a quedar muy desequilibrado porque en el medio quedarían solamente Casemiro y Lucas Paquetá, y Lucas Paquetá es más un 10 que un segundo volante 5, entonces no sé, puede quedar desequilibrado, toca ver qué pasa con los serbios que tienen buen equipo, tienen a Vlahovic, bueno, en fin. El portero de Brasil es el de Liverpool, mijo. Sí, Alisson, o el de es el arquero de Brasil. Es bueno, ¿no? Sí, es muy buen arquero, muy bueno. Y es buen mozo, es churro. Bueno, no sé. Vamos, ya volvemos. Vamos a continuar ahora con un tema del año 2010. Esta canción es la que le da nombre al que hasta ahora es el último álbum de Sade hasta la fecha. Esto se llama Soldier of Love. En los originales, El Mundo al Instante. Estas son las cosas que pasan con Washington. Sí. ¿Qué pasó en Washington? En Washington no sabemos qué pasó. Misterio en Washington. Se fue a Washington para ver lo que era. ¿Te acuerdan de eso? No. ¿Pero qué es eso? Guatemala, es? Washington, ¿no? ¿Qué es eso? No, nunca. ¿Qué? Jamás. Nunca. ¿Tú eras infancia o qué? No, pero eso no. Pues no esa. Exacto. ¿Qué pasó? ¿No lo oyen? No, ya sí. Ahora sí. La administración de Joe Biden, quien prometió hacer de Arabia Saudí, creo que nunca me abrieron, pero yo ofrezco, un estado paria durante la campaña que lo llevó a la presidencia, y estas son las cosas que hablan de Washington y de los árabes, considera que el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien es el primer ministro saudí desde finales de septiembre, está blindado jurídicamente en los Estados Unidos por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul en 2018. Exacto. El Departamento de Justicia americano presentó en la noche del jueves ante un tribunal de la semana pasada, firmado por el asesor jurídico del Departamento de Estado, algo que dice: el departamento reconoce y permite la inmunidad del primer ministro de Saudi Arabia por ser un gobierno extranjero. Para la administración de Biden, es inmune ante la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, después de predecirle que lo iban a culpar y juzgar. Temas del petróleo y cosas de esas que ustedes saben que pasan en esas vainas, ¿no? Y el tipo fresco, haciendo lo que le da la gana, ¿no? No, pero fresquísimo. Ese sí que va caminando atrás de la impunidad sin problema. Esa es mi nota. Nicolás, su nota. Bueno, imagínese que hay un estudio que se llama ¿Quién mató a Bruce Lee? Así se llama el estudio. Lo hizo una fundación que se llama la Fundación Jiménez Díaz. Usted ha visto que se han montado una cantidad de leyendas sobre Bruce Lee y su muerte. Bueno, dijeron, nosotros nos pusimos a revisar cada una de las cosas que le pasaron a Bruce Lee y demás para saber qué fue lo que le ocurrió. Dicen, es que él sufría de una cosa que se llama hiponatremia. ¿Qué es la hiponatremia? Es una concentración muy baja de sodio en la sangre. Y dicen, bueno, esa condición más el consumo desmedido de Bruce Lee de agua, es decir, tomaba mucha agua, eso le generó a él un edema cerebral. Y por eso fue que se murió, por el consumo excesivo de agua y por la hiponatremia, que es una condición extraña que tenía cuando pues no tenía tanto sodio en la sangre. Esa fue la conclusión a la que llegó ese estudio de ¿Quién mató a Bruce Lee? Pero no es porque uno tome mucha agua, sino porque toma mucha agua con esa condición. Con hiponatremia, exactamente. Exactamente, porque yo veo un poco de gente que toma agua y no le pasa nada. Es normal tomar agua. No, exacto, es que nada más saludable que un vaso de agua. Yo también. Siempre estoy con un termito de agua. Claro, pero la hiponatremia, que ese es el factor que dice el estudio, cambia por completo esa circunstancia, al menos en la salud de Bruce Lee. Vamos con Mónica, adelante. Pues unos mellizos nacieron hace unos días en Tennessee, pero pues digamos que esto no es raro. Lo raro es que nacieron a partir de dos embriones que estaban congelados hace 30 años. Los embriones estaban almacenados a unos menos 128 grados en nitrógeno líquido desde el 22 de abril de 1992. Entonces Rachel, la mamá, pues decidió que este era el año para tener a sus mellizos y dio a luz de Lydia y Timothy el pasado 31 de octubre. Philip, su papá, dijo que esta era una experiencia alucinante y que por supuesto le recomienda a la gente joven que todavía no está preparada para tener hijos que congele sus óvulos, porque pues es una buena experiencia luego poder tener hijos sin ningún riesgo. ¿Sabes qué yo lo he pensado? Yo también. Bueno, nunca lo había pensado. Lo empecé a pensar como esta semana. Ok. En realidad, un hermano. No. Y aquí te estoy hablando. Estaba hablando de ese tema con una, con mi hermano y con uno de mis hermanos. Y me lo dijo. Me lo dijo, ¿por qué no piensas en esta opción? Pues qué tal que a los 40 te dé por tener hijos. Mira que Jennifer Aniston, ¿se acuerdan que la semana pasada les conté que ella se arrepintió y que de hecho su divorcio con Brad Pitt fue porque no podía tener hijos? Se arrepiente de no haber congelado óvulos temprano. Sí, exacto. Porque a sus 20 y pico. Es como tener la puerta abierta. Claro. Es tener la posibilidad. Porque a sus 20 y pico estaba como en el top, ¿no? De su carrera con Friends y demás, y ella como que pensó que toda la vida iba a durar y que iba a poder tener, y la verdad es que el cuerpo, pues por supuesto, va envejeciendo, teniendo problemas. Los óvulos empiezan a perder calidad, eso es un hecho. Ya volvemos. Vamos ahora con una canción que fue el primer éxito de Barry White como cantante. Este es un tema de su álbum I've Got So Much To Give del 73. Fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y se llama I'm Gonna Love You Just A Little More, Baby. Bueno, vamos a saludar a una persona muy querida por mí y que triunfa, como siempre ha triunfado, y está con nosotros hoy. Y es una bella mujer, una bella persona y una gran actriz, Verónica Orozco. Verónica, hola, ¿cómo estás? Hola, qué felicidad saludarte, saludarlos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va todo? Baby, muy bien, muy bien. Bueno, es que tenemos noticias de otro nuevo éxito tuyo que se llama Grito Herido, que es una serie nueva de Prime Video, pues ya la estrenaron, por supuesto. Son 10 capítulos de 45 minutos y pues a Grito Herido, pues cuento un poquito porque me recuerda mucho algo importante que hiciste con nosotros. Y es una comedia romántica que muestra a cinco amigas de diferentes edades de estados civiles quienes se unen para cantar con el corazón. Y es como la historia de cinco mujeres al lado de Jaime Osorio, de Yolanda, de Diana, de Marilisa Camargo, que en una boda terminan cantando en el escenario. Y me acuerdo que algo hiciste con nosotros de eso y cantaste muy lindo. ¿Te acuerdas tú en un teatro? Claro que me acuerdo, es que yo creo que, de hecho yo siento que ahí empezó como todo este boom planchero en Colombia. Eso lo hicimos hace más o menos 10 años, o 9 años, no sé, y se empezó a rescatar como toda esta música, estas canciones de plancha con las que muchos crecimos y que nos siguen llegando al alma, al corazón, y ahí empezó como todo este boom. Siento yo que ahí comenzó pues la historia. Bueno, ¿y hace cuánto grabaste la serie? Esa serie la rodamos hace un año, se terminó de rodar más o menos en marzo de este año, empezamos en octubre o septiembre del año pasado y la terminamos de rodar a principios de este año. Bueno, pero veo que hoy en día ya veo que eres una actriz y una cantante de exportación. No solamente los canales a los que estuvimos acostumbrados tantos años, sino que las plataformas digitales y especialmente Prime Video te han dado una gran oportunidad de surgir a nivel internacional y te felicito. Muchas gracias. Bueno, pues sí, la verdad es que pues se está abriendo muchos caminos, ¿no? Y las formas han cambiado muchísimo, las formas no solamente de producir y de generar estos contenidos, sino que también pues como que ya se pueden ver en todas partes, ¿no? Como que ya las fronteras se están rompiendo, entonces pues pues para nuestro trabajo como actores es algo realmente maravilloso. Y pues qué regalo más grande para mí, que canto, ya que siento, siempre he sentido que soy una actriz que canta, yo no me siento pues 100% cantante, pero porque las dos cosas que me apasionan, que más me apasionan en la vida, poder hacerlas en un solo proyecto y que además se vean el mundo entero, pues es como el regalo de la vida, sin duda. Cuéntanos, mi linda Verónica, ¿cuál es tu personaje? ¿Cómo es? ¿Qué lo hace importante para ti en la serie? Mi personaje es el personaje favorito de la serie para mí. Yo me quería quedar con ese personaje. De hecho, el casting fue largo y hice varios personajes en el casting. Finalmente me quedé con el personaje de Carla, que es una mujer presentadora de noticias, de entretenimiento de un canal. Y es una mujer que tiene un conflicto pues tremendo, se muestra de una manera, pero en realidad por dentro es otra. Se muestra con sus amigas muy segura, muy fuerte, pero en realidad tiene como su vida completamente derrumbada, ¿no? Por dentro. Y, pero es muy bella, es un personaje muy bello porque es entregada a sus amigas, hace lo que sea por ellas y es realmente la que más quiere como mantener ese núcleo con ella. Verónica fue la protagonista de la serie más exitosa de la historia de la televisión colombiana. Y pues le tengo un gran recuerdo a eso porque realmente fue la primera inclusión que hicimos de formatos internacionales con Vista. Y tengo que dar un recuerdo de eso y de tu extraordinaria interpretación de una doctora en A Corazón Abierto. Y hoy en día te quería agradecer por eso públicamente, porque realmente todo eso que hicimos hace tantos años, yo estoy hablando del año 2009 o 2010, pues todo eso se ve reflejado hoy en empresas como Prime Video, que están buscando producto colombiano a raíz de locuras que hicimos hace tantos años. Entonces te quería decir que realmente te mereces mucho por lo que de alguna manera hiciste cuando comenzábamos a experimentar lo que sería el futuro de la televisión, que ya definitivamente no son los canales locales. Absolutamente, no. O sea, la agradecida soy yo contigo por haber creído en mí para ese personaje, porque realmente yo sí siento que absolutamente A Corazón Abierto marcó un antes y un después en mi carrera, sin duda. Es el proyecto más grande que había hecho hasta ahora, realmente, como a todo nivel, y que haya sido la serie más vista en la historia de la televisión colombiana, pues es algo enorme, ¿no? Aparte que fue una serie exitosísima de 2 temporadas y que además disfrutamos mucho haciendo, ¿no? Fue un goce absoluto hacerla. Hicimos amistades para toda la vida, no sé, fue como una etapa tan hermosa en mi vida, tan inolvidable, que siempre va a estar ahí, ¿no? Y realmente el agradecimiento es mío, absoluto. No, yo lo que más agradezco es una vaina que se llama La Banda del Sabor, pero vamos a el no, tema... No, no, no, el tema de... Cuéntanos en dónde se puede ver tu serie A Grito Herido, ¿cómo puede ver la gente la serie? Bueno, está en Prime Video, nada, si no la tienen la descargan y la ven, de verdad que es una serie encantadora, se ven una sentada, mira, mucha gente, de hecho son 10 capítulos que se dejan ver tan fácil y te enganchan desde el primer momento que te la ves, te la puedes ver en una sola noche. Entonces, está ahí, ya está disponible y la verdad que ha sido un éxito también, hemos estado en los 10 primeros lugares, creo que a nivel mundial, en México también están los primeros 10 lugares, en Argentina, en un montón de países. Entonces, y pues saber que es una historia colombiana, hecha para el mundo, rodada aquí en Colombia, pues tiene un encanto muy especial, entonces realmente es como... pues esta invitación a que la vean, a que no se la pierdan, que yo sé que les va a gustar muchísimo más la solo música, ¿no? Que la música tiene como, claro, creo que nos mueve tanto. Sí. Y tan difícil que fue hacer mentiras, porque no era fácil encontrar actrices que cantaran. A mí no se me olvida lo difícil que fue ese casting, no por mí, por los mexicanos que participaron en eso, que molestaban mucho. Y bueno, tú siempre exitosa, cantante, linda, querida, en vigencia. Solo te deseo lo mejor en la vida, en tu vida personal, en tu vida de madre, en tu vida profesional. Y bueno, pues felicitaciones de corazón y aquí para lo que ustedes necesiten para la serie. Qué divino, Jaime. Gracias, gracias, gracias, mi Benji. Te quiero mucho y de verdad, bueno, nada, gracias por esas palabras y ojalá puedan verla y se la disfruten un montón. Verónica Orozco, nuestra invitada de hoy, que triunfa en una nueva serie de Prime Video, que nos cuenta que es la súper exitosa en este momento, 10 primeros lugares en el mundo, a grito herido. Y bueno, gracias a los oyentes por seguir la serie en esta plataforma. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. ¿Qué horas son? Perdón, no sé qué horas son. No, vamos, sí, no, vamos con arepaso, bro. Está bueno, este es doble. Bueno, el arepaso es doble y se castigan los dos arepasos. No voy a ser contemplativo después de todo ese tipo de veduría a la que me hicieron. De desaguisados en el conteo. Especialmente Nicolás, especialmente los errores en el conteo, especialmente Nicolás enfrentándome con la población, con el público colombiano. Bueno, la historia es así. Más de uno se lleva las manos a la cabeza cuando a comienzos de enero se supo que un multimillonario de Checoslovaquia, Radim Paser, sacó su carro, un Bugatti de última generación, por el que pagó 4.3 millones de dólares, y lo puso a andar por las autopistas. Y una de ellas, sí, la que une a Berlín, la capital de Alemania, con Hannover. El hombre se grabó y subió su hazaña en YouTube. Y el ministro de Transportes lo criticó en público y la fiscalía lo iba a investigar. Y al final se llegó a la conclusión de que no había ningún motivo por el cual se podía juzgar a este checo en su Bugatti porque se grabó. ¿A qué velocidad logró en el trayecto en la madrugada? En promedio. En promedio. Exacto. Yo la verdad no sé qué hacer con Nicolás. No sé. Es que a veces pienso que es mi anti-Habibi. María Juliana, 165 kilómetros, mi vida. Eso es ir paso de tortuga, no, en Alemania. Sí. Orlando Rivera, 320, Nicolás, 290. Y Mónica Martínez, 400 kilómetros por hora. A la mía. Chapó para Mónica Martínez. ¿Qué? En los encuentros. Chapó. Oh, sí. Los números mágicos. Nicos, los números. Muy de vez en cuando hay que. Nunca miente. El sombrero. 420. Y, 4, no, 2, increíble. 0 kilómetros por hora. No. Pero qué es esa barbaridad. Yo trato, Nico, pero no garantizo. No, es que no, es imposible garantizar, pero es que iba muy rápido ese tipo, ¿no? Su mente no va tan rápido, creo. Es tarde, ¿no? Uy, no, pues es que ¿qué? Faltan 5 para las 3. Uf. Sí, pero eso no es culpa mía. ¿Para qué se fue para allá, ah, hermano? Sí. Ah, no, tampoco es mía. Yo no puedo manejar los horarios de acá. Nico, pero lo has pasado bien, ¿no? ¿Estás contento? Sí. No, pues. Sí. Menos uno para María Juliana Correa. Ya me por lo favor. Puse, ya me lo puse. En los originales. 420 kilómetros. No, qué barbaridad. La correccional. Ustedes lo analizaron y tú le dices, no, usted no está cometiendo ningún delito. Puede seguir haciendo. Solo que es que Alemania está tratando de mover eso por el tema de los carburantes, por el tema de la energía, porque un carro a esa velocidad gasta mucho dióxido de carbono, expulsa, y fuera de eso se gasta mucho combustible. O sea, es un problema para los temas de la guerra en Ucrania. La segunda pregunta, ¿cuáles son los cuatro países del mundo donde no hay límite de velocidad? Una rareza que podría tener sus días contados. ¿Y quién lo tiene? A ver. ¿Entonces cuánto tiempo nos da? Un minuto. No, no tengo ni idea. Pues, pero ni idea. ¡Música! Hay que ser estrambótico, no hay que poner cosas que no son. Raro, hay que tener rarezas, cosas que uno no se imagina. ¡Música, por favor! No tan raros tampoco, ¿no? Nicolás, Luxemburgo, Liechtenstein, Letonia y Sudán. Qué exótico. ¿Nico y Alemania? Claro. Pues no sé si hay el Benelux, no sé. ¿Y Alemania? Pero la nota no era Alemania. No, sí, es que está lento, es que está lento, es que son las 3 de la mañana. No, es que no me pidan pues frescura tampoco. Sí, es verdad. Ya, Alemania. Sí, pena, ya la mula ya no le da. Sí, ya no. Alemania. Sí, estoy de acuerdo con Orlando. Singapur, Orlando, Singapur. ¿Siga? ¿No pusiste así? Singapur. Sí, espacio Singapur. Ah, bueno, ya no era toda. Y Países Bajos, tampoco es que esté muy preparado. Mónica, Alemania, Francia, Australia, Estados Unidos. ¿Pero cómo que en Estados Unidos no hay límite de velocidad? ¿Tú en dónde andas? Bueno, no sé. Yo he visto unos carros a una velocidad increíble. Ahora, no me he montado en uno de ellos. El auto fantástico, no sé, por ejemplo. Claro. Es que es se vuela. Y Alemania, Qatar, Tailandia y Emiratos Árabes. Desafortunadamente, la única persona que no acertó ni un país, incluyendo Alemania, que lo dije ahorita, porque es que uno no puede andar en una carretera a 420 kilómetros por hora y que le digan, siga, señor, que usted está legal. Sí, no, ¿no? Fresco. En Nicolás, menos uno para Nicolás Samper. Nah, la mula está Habibi. Habibi. Correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, vamos a despegar. Corrected her. Emilio, por favor, vamos con música. Vamos con una cantante canadiense, Nicki Janowski, llega ahora con un tema de su álbum Little Secret del 2014, Something New. Esto tiene que ver con un asunto que, pues que no deja de ser llamativo, la verdad. Pero me parece que es arriba. Japón tiene unas tasas muy altas de suicidio en jóvenes, pero altísimas. Entonces, ellos han dicho, bueno, ¿qué nos inventamos? Han explorado toda suerte de estrategias en cuanto a cuidar y conservar la salud mental y que la gente pueda contar que está padeciendo algún tipo de trastorno, y entonces dijeron, bueno, pero ¿qué hacemos como para que esté más presente en la gente, sobre todo en los jóvenes, como les digo, que se suicidan bastante en Japón? Entonces, bueno, unos señores de unas universidades dijeron, oiga, se nos ocurrió una idea, vamos a poner papeles higiénicos. O sea, los rollos de papel higiénico con los que se dotan los baños de todas las universidades van a tener mensajes que van a ayudar a la gente. En los mensajes, además, está el teléfono donde pues, pueden llamar si sienten que necesitan algún tipo de ayuda. Entonces, por ejemplo, hay un mensaje que dice: estimado, que pasas días difíciles y pretendes que todo va bien. No es necesario que nos lo expliques todo, pero ¿por qué no un poquito? Bueno, todos esos mensajes fueron escritos por un especialista en salud mental, además que está enfocado pues en prevención del suicidio. Así que esta dinámica que está usando Japón, sobre todo en lugares de estudio, es muy buena, porque después de la pandemia, para que ustedes se hagan una idea, ¿no? Vamos a hablar de solamente de niños y de adolescentes. Se quitaron la vida en 2020 500 niños y adolescentes por cuenta del suicidio. Qué horrible. Después de la pandemia. Eso superó el récord que tenía en su momento Japón, que era de 250 en el 2016. Por eso están tan preocupados, pensando en la salud mental de la gente. Por eso arriba. ¿Quién tiene arriba o abajo? Ah, yo tengo abajo, una muy abajo. Deplorable, les quiero decir. A ver. ¿Qué pasó? Pues resulta que ya sabemos lo de Kanye West, ¿no? El famoso Ye, que después de que Adidas pues rompió su contrato multimillonario con él por los dichos antisemitas, pues muchos extrabajadores del músico empezaron a compartir como medios secretos de él en su empresa. Y resulta que este miserable mostraba fotografías explícitas y videos sexuales de Kim Kardashian. ¿Qué? En reuniones de trabajo. ¿Qué? ¿Pueden creer? No. Lo mato. No lo mato. O sea, lo mato. Entonces la revista Rolling Stone destapó este deplorable comportamiento, pues porque ellos sí se dieron como a la tarea de investigar y de consultarle a los ex empleados y decirles como, bueno, Kanye West, ¿qué onda? ¿En verdad es solamente por hacer como bulla en las redes sociales o él cómo se comporta? Y ellos dicen, no, o sea, este señor, imagínense, no, pues, nos mostraba a su esposa desnuda, la grababa, pues haciendo el amor, teniendo sexo, como sea, porque eran esposos, probablemente hacían el amor, pero... Pues probablemente las dos. Probablemente las dos cosas. Ambas cositas, y entonces, pero no, o sea, ¿qué tal? Le mostraba a sus empleados esto, asqueroso, súper abajo, o sea, cada vez pierde más importancia su música en mi vida. Sí, yo sé. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Pues no sé si arriba o abajo, pero mira que Mark Zuckerberg estaría considerando renunciar a Meta. Y es que el CEO de Meta ha tenido pues un año muy difícil, acá hemos hablado mucho, hablamos de la carta abierta que los socios publicaron pidiéndole que dejara de meterle plata al metaverso. Él ha perdido casi 10 mil millones de dólares en todo este tema. Y en un informe presentado por The Leak, Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, estaría listo para renunciar a ese puesto. A su puesto es director ejecutivo. Esto sería en el 2023. La fuente interna afirmó que la decisión habría sido tomada por el propio Zuckerberg debido a los malos resultados y a la presión de los inversionistas, reitero, por la carta de las que les hablé hace unas semanas. Claro, yo creo que es más Enredada. Por presión, porque yo te digo que de aquí al 2030 el metaverso ya va a tener una forma muy grande y van a haber muchos más marcas y más gente pudiendo... 8 años perdiendo de a 10 mil millones. Por eso te digo. O sea, es por presión. No, pero después los que invirtieron vas a ver que esto va a ser una bomba atómica. Pues que, por supuesto, ahorita no estamos en el mejor momento, pero le va a tocar. Pues sí. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar entonces ahora con Jovanotti y una canción que sonamos mucho aquí en su momento. Salió hace unos años ya esta colaboración con Bomba Estéreo, la cumbia de Kikambia. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, en un día como hoy, vamos a ver qué pasó. Nació Billy the Kid, el niño forajido. Billy el niño. Forajido. En 1859. Nació Dora Cadavid, esa nace todos los días, ¿no? No, hombre, ¿cómo van a nacer? Se murió todos hace los poco, días? Dorita, ¿no? Hace claro, un par de meses. Por eso nace poco. Y muere, eso sale todos los días Dora Cadavid. Franco Nero, un churro italiano. Hombre, nació estuvo en el aquí. 41. ¿No? Francis Cabrel, cantante francés, nació en el 53. Sí, claro. ¿Qué vamos a oír de este señor? Esta canción que en Colombia se hizo muy famosa porque todos los merengueros la adaptaron con un título que se llamaba La Quiero a Morir, pero esta es la original, Je l'aime à mourir. En un día como hoy nació Nicolás Maduro, o sea, algo más importante. Maduro. Nació Miley Cyrus, que me da pena presentar. 30 años cumple hoy. Uy, chiquita, ¿no? Sí, pues para todo lo que ha hecho. Sí, no ha hecho nada, sacar la lengua. Bueno, además... En un día como hoy nació Johnny Mandel en el 25. ¿Qué vamos a oír de Johnny Mandel, compositor? Sí, vamos a recordar que él hizo unas canciones muy importantes. Hizo, por ejemplo, el tema de la serie MASH y se ganó el Oscar por esta canción de la película The Sandpiper, que hizo muy popular a Astor Gilberto también. Aquí está The Shadow of Your Smile. Bueno, en un día como hoy... Sigamos. Sí. Murió en el 2019 Dylan Cruz, estudiante víctima del SMAT. En las protestas, claro, sí. Recuerdo bien. Claro. Nació Carliños Brown en el 62. Es que sí. Estamos llenos de homenajes. No, tremendo músico. Cumple 60 años. Este hombre de Bahía, que, bueno, hoy en día es famoso por la carrera prolífica que ha tenido. Recordemos, por ejemplo, que fue parte del grupo Tribalistas con Marisa Monchi y Arnaldo Antunes. Pero en su momento quien lo hizo muy famoso internacionalmente fue Sergio Méndez. La canción Magaleña es de él, de hecho. Y vamos a recordar una colaboración que hizo con Sergio Méndez hace algunos años. Esto se llama Odoya. Y finalmente, para mí el más importante aniversario de hoy, el fallecimiento de José Alfredo Jiménez, uno de los más grandes compositores de la historia, o el más grande compositor de rancheras de México. Total. ¿Qué vamos a oír, por favor, Emilio? Pues esta canción que yo creo que todo el mundo ha oído por lo menos alguna vez en una serenata. Y vamos a oír en una versión que hizo Luis Miguel cuando Luis Miguel empezó a cantar rancheras. Este era un disco... que él grabó en el Auditorio Nacional del DF. Y hoy en día él colabora con el Mariachi Vargas de Tecatitlán. Pero en esa época, el grupo que lo acompañaba a él cuando cantaba rancheras era un grupo que se llamaba el Mariachi 2000. Esto se llama así, si nos dejan. Pues es que a mí me gustan los apodos. Con cazadora de cuero. El pelo rapado y mascarilla para cubrir su cara mientras las cámaras estaban presentes. Así se presentó José Enrique Abuinhey en la audiencia de La Coruña para rendir cuentas por lo que pudiera haber sido su primera violación en el 2005. Procedente de la prisión de Teixeiro, a donde ha sido trasladado para este juicio, llegó al interrogatorio muy tranquilo en su presentación. Por supuesto, dijo bromeando, no soy agresivo, sin tener en cuenta que en la sala contigua esperaba la hermana de su exmujer, que declaró por videoconferencia que, pese a estar en el mismo edificio, no podía verle la cara. La historia de este hombre se remontó 17 años atrás porque violó más o menos a 10 mujeres. ¡Ay, desgraciado! Según su versión, él solamente dijo, les pido un favor, dígame por mi nombre, no por mi apodo. Se le acusa de ponerle un blusón a la hermana de su exesposa y obligarla a desnudarse y a ponerse en el puesto del copiloto del vehículo mientras la chuzaba con un cuchillo cada vez más duro para que le hiciera peores actos sexuales. Solo dijo, les pido un favor, llámenme por mi nombre, yo me llamo José Enrique Abuinhey, no me digan mi apodo. El nombre del señor en las palabras antisociales, el chicle. ¿Ese era el apodo? Sí, por ahí bastante este polémico. El chicle está buenísimo, chicle, ¿no? Sí, pero ¿por qué te parece buenísimo, More? ¿Te no me da risa? No, señor, me estoy burlando del apodo. Mónica se está riendo. A mí me da un poco de risa. Es como Nico, ¿usted ha oído hablar a un señor que lo llama en el chicle? Yo había conocido que estuve leyendo un poquito el caso. O sea, lo del chicle, estuve leyendo ese caso. ¿Y por qué le dicen el chicle? No, no sé. No sé el origen del alias. Pero sí estuve un poquito chequeando qué era lo que había pasado, porque es que vi que en los periódicos españoles en su mayoría estaban hablando del tipo. Entonces dije, ¿qué fue lo que pasó con este señor? Y ahí el caso que usted cuenta. Nico, pero no lo voy a exigir, usted está cansado y yo lo voy a aceptar. No, solo, estoy perfecto. Solo le pido que se espere al arepaso para que se recupere. No, de yo estoy aquí tranquilo, hombre, no me preocupe. Pero que recupere de que él está muy bien. Yo estoy divinamente. Si quiere que se duerma y le ponemos menos dos. Tengo mis motivos para cuestionarle cosas a Habibi. Bueno, malandros. ¿Quién tiene malandros de la altura del chicle o no tengo? Ish, no pasa el nada. Chicle es too much, pero yo tengo malandrina. Hágale, Nico. Vea, esto pasó en España también. Esto fue en el puente de Vallecas. Bueno, llegó una redada policial y empezaron pues a sacar vendedores ambulantes, consumo de alcohol en la calle, en fin, en esos botellones que hacen. Bueno, cuando ya estaba como disipándose todo el operativo, vieron que una mujer estaba muy borracha y se estaba acercando a un carro y abrió el carro. Entonces dicen, bueno, esta señora va a coger el carro, va a ir manejando, pues es una locura. Se acercan a ella y cuando están detrás, ahí en la espalda de la mujer, oyen una tos, varias toses dentro del carro. Entonces dicen, señora, un momentico, ¿qué es lo que pasa ahí en ese carro? Que un bebé. Bueno, pues dos niños de 2 y 5 años estaban en el carro, encerrados, dos niñas, no paraban de toser. Entonces le preguntaron, señora, ¿y estas niñas qué? Y dijo, no, son mis hijas. Pues, sí, señora, pero ¿qué hacen dentro de un carro? O sea, mientras usted clima, bebía. Están con tos, usted se fue a beber. No, es que mi marido se quedó encargado de cuidarlas, pero no sé dónde está. Pues, el marido estaba en una camioneta de la policía porque había sido uno de los que habían capturado por estar tomando trago en la calle. Las niñas tenían 40 grados de fiebre y unas serias complicaciones respiratorias por cuenta de unas gripas mal cuidadas. Una de ellas hoy está en cuidados intensivos. Padres ejemplares esos, ¿no? El chicle. ¿Quién tiene malandros? No, yo tengo unas asquerosas, o sea, unas malandrinas terribles. Esto sucedió en Barquisimeto y es que pues buscan a 4 mujeres que intentaron asesinar a un niño de 5 años mientras abusaban de él. Hay una persona que grabó el video, entonces pues se pueden ver el rostro de las mujeres. Lo intentaron asfixiar mientras lo violaban, pero no, eso no es lo más grave. Lo grave es que se identifican como la tía, 2 tías, la abuela y la 4ª persona, ¿qué? Digamos que no la han identificado. Entonces pues este caso, según el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas de Venezuela, dice que pues esto por supuesto es pedofilia y que esto ha subido mucho. Entre enero y octubre de este año la fiscalía contabilizó 1024 casos de pedofilia y pues están sumamente preocupados. Tengo una pregunta, pero no hay que ahondar mucho, pero ¿cómo 4 mujeres violan a un niño? Pues no, pues imagínate. Qué horror. Pero le están violando. Abusando de él. Pues le cogen su... Y... Ay, no, ¿perdón? Yo no quiero decir. A los 4 años. ¿Qué decías? No, es que. Pues como si a los 4 años yo estoy ustedes atento. No tenían. Ustedes creen que yo no estoy atento. ¿Por qué pero se metiste okay. ese fango? A mí yo me pregunta estoy... director, yo le respondo. Pero tú dices, no sé. No, es que como yo sí la sé. Liebre. Es que está confusa tu nota. ¿Te parece? Pero es que unas señoras con un niño de 5 años, ¿cómo lo claro. violan? Y me dices que es que le tocan y con eso... Pues lo están violaron, tocando indebidamente. O lo abusaron es sexualmente. Puede meter sus dedos en muchos lugares. Pero fue así. Ay, qué fuerte. No, pues no, digamos, agencia EFE que lo reporta. Oigo gagueo. Oigo gagueo. Veo que hay una gran... Veo que hay una discípula mía en esta mesa. Algo así. Una gran dificultad en esa nota. No la veo... No le voy a hacer, por supuesto, ningún tipo de a auditoría porque se trata de un menor, pero está bastante coja esa nota. No, ¿cómo así? No, pero ¿te parecen poco malandrinas? Te puedo dar el nombre del fiscal general, te puedo dar el nombre... No, el fiscal general. Barbosa, yo me lo sé y pues... Sí, de pronto no pasa nada. En Venezuela, ¿qué Barbosa? Se llama Tarek William Saab. Bueno, yo me quedo personalmente con mis dudas. Tema del día, por favor, María Juliana o Mónica. ¿Qué virtud de algún animal te gustaría tener? No, es que esta vez nadie dijo la que yo me imaginé que nos iba a llenar. ¿Y qué te imaginaste? ¿Te imaginaste una de los temas recurrentes en el... Volar. Ah, no. Ah, es claro. Que volar, a todo el mundo le gusta volar. Me gustaría volar, como los pájaros, a mí también. Yo lo pensé. Yo pensé que estabas pensando. Es que no es que lo pienses, es que te confrontes. Ah, pero me preguntaste, tienes razón. La vista nocturna de las lechuzas, bueno, la virtud de las águilas, ya que ellas se renuevan, felicidades. De las águilas. El dólar bajó 39 puntos a 4.875. Un elefante que estaba en su cautiverio y muy afortunado tiene movimiento involuntario en el moco de abajo, al igual. Bueno, quisiera ser cucaracha, la visión de las águilas, la ternura de Cocosete. Ay, sí. Para dormir en las finas lactas de mi amor platónico. Laura Cuña, no entiendo esta vaina. Lactas. Bueno, a Canadá le dicen no sé qué vaina, ya aclaramos esa vaina. 2 puntos para Nico. Uy, no, eso me llenaron, hola, qué cosa tan buena, ¿no? Pero por eso dice, Nico tiene la razón. Nico es un... Los diablos rojos, confirmado, los diablos rojos. Ya, quisiera hacer un pez para meter mi nariz en esta... En tu pecera. ¿Ve que ella es muy fuerte con sus anotaciones? No, o sea, ya estaba para esa canción, la amo. Es polémica. No, pero no dijo, si quisiese un pez para meter mi nariz en ese pozo, hacer ojitos de amor como el cocodrilo. Y hacer burbujas de amor. Exacto. Por donde quieras. Eso, María Julia. De que te encanta cantar al aire. No, pero con esta voz que tengo ahorita. ¿Por qué estás con la voz mala? Estoy como un poquito en bueno, problema. ¿Tenemos el ganador del Twitter hoy o no hay? Sí. Sí hay. Hombre, qué bueno. Y ya te voy a decir cuál es. En esta qué bueno, noticia. Qué magnífica noticia. Emilio, vamos con música mientras ella busca el ganador. Eso. Listo, vamos a continuar entonces ahora con Kendrick Lamar y un temazo de su nuevo disco Mr. Morale and the Big Steppers, que de hecho es una semi-adaptación de un clásico de Marvin Gaye, de I Want You. Este disco está nominado al Grammy al Álbum del Año y esta canción está nominada en la categoría de Canción y Grabación del Año. The Heart Part 5. Olha que coisa mais lindazinha. Bueno, el aperitivo es una cena que se llevó a cabo ayer en el Palacio de Buckingham, donde el invitado es el primer presidente que tiene una cena de Estado desde que Carlos III es el nuevo rey de Inglaterra. Se llama Cyril Ramaphosa y es el presidente de Sudáfrica. Y fue con su esposa. Hombre, me puse a mirar bien el menú porque iban un poco de lagartos insuperables como la condesa de Wessex, la reina consorte, Kate Middleton y todo. Pero miré el menú. Filet de barbu gallieni. Eso es un pescado blanco con salsa de langostinos. Un poquito soso. Salvajes, trufas y otra salsa. Qué rico. El velotini de faisán. Faisán sí. Con alcachofas y salsa de Porto. Un panaché, no es una panoche, es panaché bueno. De zanahorias de Chantilly. Después vienen papas fondant, que son pues así como deliciosas. El postre es perfume de vainilla con... peras caramelizadas y los vinos, el Chassin Montrachet, el Chateau Vifit Cliné, el Chateau Rizoc Premier Grand Cru y el Porto del 83 Taylor. Mi única pregunta es, esta es una cena de Estado. ¿Cuántos vasos, es decir, copas y vasos, habían en esa mesa? Eso es todo. No sé si los usaron o no, pero ¿cuántos vasos, copas y vasos? Eso tiene una sola palabra en inglés que no es muy complicada y tiene que ver con la cristalería que usaron. ¿Cuántos estaban sobre la mesa? ¿Pero por invitado o en total? En total. Música no. Otra vez, bueno, porque sí. Con esa pregunta. Sí. ¿Cuántos vasos hay en la mesa? Pues se entiende que es el total. Yo no dije que por invitado. Pero siempre me ponen estas confusiones. No más música hay. María Juliana 750, Nicolás 1500, Mónica 120, Orlando Rivera 800, perdón, 80. Orlando, no es una cena en Diluca de 8 personas. Es en el Palacio de Buckingham. Una cena de 163 estado. Invitados. La losa. Menos la dos para Orlando Rivera. Exacto, demostrar. La demostrar, la fina. La vajilla fina. La baldosa fina. 80 es lo que sirve Nico cuando vamos 8. Menos 14, menos 15, ok. Corrected them, sir. María Juliana, estoy bien, pero Nicolás mejor. La respuesta correcta es 1200. ¿Qué? Mónica, te salvaste. ¿Cuántos invitados? ¿Siento qué? 163 eran más o menos. Ah, claro. 8 copas por invitado. Entre vasos y entre cosas y entre la vaina del porte. ¿Entonces punto para Nico? Pero por supuesto, chapó para Nico. Bueno, sí. Le fue increíble. No, pero Doha le. No le fue increíble, perdió un punto. Nico, pero Doha te está cayendo de maravilla. Es decir, ¿qué me quedo? Yo creo que. Yo ya lo estaría considerando. Doha o Guillito. ¿Cómo quedó el arepaso? Bueno, yo tengo menos 32 puntos. Mónica tiene menos 18. Orlando tiene menos 15. Y Nicolás tiene 2 puntos. Nicolás, ¿su opinión? No, un día más. Ay, cállese. O una noche más mejor. Bueno, descansamos todos, Emilio. Terminamos con música. Invitamos al Sabor de la Noche. Muchas gracias. Bye. Listo, los espero en el Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto, vamos con esto. Con el señor David Byrne y un tema de su álbum Looking to the Eyeball del 2001, Smile.